un simple mortal y la convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena. ¿Qué pasa? Ya estamos de regreso. Comienza otra semana de Nazca. Vamos descontando, nos quedan tres hasta el final de temporada. ¿Qué tal, Roxae? Muy bien, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 584 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera a diestro y siniestro para toda la banda. Rajar el cielo, los gritos se hicieron. Y hoy arrancamos rajando el cielo con Descendientes, una de nuestras bandas asociadas. Que ayer mismo estrenaban el tercer adelanto de lo que será su segundo larga duración, ese Vuelco al Corazón. Que ya no quiere oscilación. Y el título te lo acabo de decir, Rajando el cielo, Descendientes. Que robe sus sueños, lo celebraré hasta el amanecer. Solo Informe Seminal. Porque me sale de los huevos. Bueno, te decía que nos estás escuchando por Asalto. Estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com si nos estás escuchando en directo. Y también nos puedes escuchar en directo en estas otras emisoras FM. En Asturias a través de Radio Narcea. En Tarragona por la Senia Radio. Completa Radio se encarga de retransmitirnos para Valencia. Y en Venezuela y en los Estados Unidos, concretamente en Florida, a través de Seven Rock Radio. Si nos estás escuchando vía podcast, se saludada o saludado, eso quiere decir que has entrado en la web de asaltomataradiorock.com, le has pinchado en el menú principal la lista de podcast y ahí nos has encontrado entre los más de 50 programas que tienes para elegir. También puede ser que nos estés escuchando en diferido, como por ejemplo a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Radio Consuegra para Toledo. En la FM de la capital valenciana por Radio Ardacho. En Madrid por Radio Guadalix, Radio Miraflores, Radio... Espérate, que ahora no veo. Tenemos aquí tanta oscuridad para no pasar calor que no veo. Espérate, me cago en la leche, no veo. Radio Matorral, Radio Utopía y la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. Que nos pasan en diferido por la plataforma Vicus Radio. Y en Argentina, quien se encarga de hacernos sonar cada día son los de Radio Crimen, ¡aupay! Saludos internacionales como siempre, empezando por México, que nos están escuchando, también en Perú, también nos están escuchando en Estados Unidos, en un montón de lugares y por supuesto también aquí en Españistán. Esos son los saludos que nos que damos nosotros y a su vez también nos saludan a nosotros, a Roxa y a mí. A través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. El primero en saludarlos, nuestro Ternasco Fer, desde los fogones del CSA Magallanes, ahí en Alicante, en el barrio de la Florida. ¡Aupa ese comando, pum, Galicia, Alicante! Tenemos también saludos Zaragoza Style desde Epila, Eli Creator. Oigan también saludos desde Murchante, Nafarroa, Paisan Hammer. Y con una gana loca de volver a escucharnos tras el paréntesis del fin de semana, esa Belén, esta de Anajilla Belén, desde los Madriles. Y conforme haya más ternascas y ternascos que nos digan a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que ya están en la cucha, pues aquí iremos reproduciendo esos saludos como manda San Verde Calanda. Y vamos a por ese informe seminal. Mira, hablando de Belén, la primera noticia, el primer titular, Roxa Rosae. Ratones colorados en la gruta. Mira que he puesto solo ratones en la gruta para hacer el chiste. Los ratones en la gruta. Debe haber mucho queso en esa gruta. Bueno, ratones colorados, como bien nos ha dicho Rosa Rosae, este viernes 17 de julio en el Gruta 77 en Carabanchel. Presentando su quinto trabajo, SP llamado Inopia. con dos bandas invitadas como son The Self Saboteurs y los Evolves. Diez euritos la entrada, tanto en taquilla como anticipada. La anticipada en movingtickets.com. No te preocupes porque vas a tener enlace, o tienes ya enlace si estás escuchándonos en podcast, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco de lunes a jueves. Tienes link directo para hacerte con esa venta anticipada, con esa entrada para ver a Ratones Colorados este viernes 17 de junio a partir de las 21 horas en el Gruta 77. Ya sabes, la calle Cuclillo número 6. ¿Cómo se llega al metro? Te bajas en Oporto. Pedazo conciertazo para abrir el fin de semana, abriendo el viernes 17 de junio, los Ratones Colorados. Más cositas, Roxa Roxae. Proud Outside en acústico. Eso ya será al día siguiente en el barrio La Latina, en la sala... no sé si es Rock and Roll Bar o... Ah, no, Astro Zombie, perdón. Los Proud Outsiders este sábado 18 de junio en la sala Astro Zombie, en la calle Calatrava número 29, en pleno barrio de La Latina. En Madrid, obviamente. A partir de las 21 horas, con entrada libre. Proud Outsiders, pero esta vez en su versión en acústico. Te repito, la sala Astro Zombie, en la calle Calatrava 29, en el barrio Latina, a partir de las 21 horas este sábado 18 de junio. Proud Outsiders en acústico. Acústico vas a estar. Más noticias en este informe seminal. Roxa Rosae. Salduye en Salduye, o sea, en Zaragoza. Efectivamente, porque Salduye es ni más ni menos que el primer nombre de la ciudad allá por el siglo III. No he dicho mal. Siglo III no, era antes de los romanos. El siglo III sería después de Cristo. Pues el siglo III antes de Cristo. Me cago en Cristo, qué cabeza tengo. Bueno, los Salduye que continúan con su extensa gira del Unbox Tour, presentando pues su último trabajo, titulado Unbox 2. Y que hará una nueva parada, esta vez en su ciudad, en la ciudad del Ebro, en Zaraguay, acompañados por una banda invitada como son Ekirian. Este sábado 18 de junio, en probablemente el mejor recinto para, de tamaño medio, para conciertos en la ciudad de Zaragoza, en el Centro Cívico Delicias. En vano, las principales bandas internacionales de nuestro rollo musical siempre paran ahí. Sábado 18 de junio, los Salduye en el Centro Cívico Delicias, anticipada 12 euros, taquilla 15 euros. Lo de siempre, la venta anticipada te la ponemos nosotros bien fácil, con un enlace directo desde el artículo que acompaña al podcast en este día de hoy, este episodio 584 de Pequeño Ternasco. Eso, Salduye, que lo están extendiendo su Unbox 2 por toda la geografía peninsular. Tenemos nueva banda incorporada al proyecto, Roxa Rosae. Afterdoom, una nueva banda asociada. Los metalcoretas, thrash, death, de todo el sonido extremo que te puedas imaginar, se aglutina en esta formación catalana llamada Afterdoom. Banda, por cierto, debutante, a la que pudiste conocer aquí hace un par de semanas, que pusimos el tercer adelanto de su trabajo debut, es el titulado Assembly of Chaos. Pues esa es la más reciente incorporación al proyecto Bandas Asociadas, a la gente de Afterdoom, a los que damos la bienvenida con los brazos abiertos.

estamos en terreno de la recontraversión, justo en el momento en el que nos saluda una de las bandas protagonistas en el día de hoy, como son los Ratones Colorados, que este viernes 17 actúan en el Gruta 77. Su voz y guitarrista y compositor principal, Elías. Ya la escucha en directo desde la capital del Reino de Españistán. Bueno, esta banda no son precisamente jovencitos, pero sí son debutantes. Se llaman Bajenius. Y debutan con una cover del clásico, de este clásico que está escuchando, de los Black Sabbath, en la época de Tony Martin. Un tema que dio nombre al 14º álbum de los británicos y que les hizo renacer, los volvió a poner en las cotas de popularidad que habían perdido en las finales de los 80. Este disco salió en el 1991, lleva por título Headless Cross, y este es el tema que estamos escuchando y que Bajenius han decidido utilizar como presentación. Temazo como la copa un pino. Headless Cross. La cruz decapitada. A Catalonia, creo, como siempre, encabezada por nuestro Ternasco Des, que ya está la escucha. ¡Wow! ¡Yeah! Es que nos pregunta que si se llaman, ¿cómo se llaman? Bajenius, con W delante. Y efectivamente, pedazo de versión, tremenda. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Bueno, habíamos acabado de dar novedades de nuestras bandas asociadas. ¡No! Abrimos el bloque de novedades a casco porro con el grandísimo Gato Ventura. Esto es Todos los gatos son pardos, el corte número 12 de Delirios parte 2, Apología del desaire, el último trabajo hasta la fecha del rockero cordobés. Estrenó el vídeo este mismo fin de semana y como nosotros el fin de semana hacemos programa, pues os lo ofrecemos hoy. Todos los gatos son pardos, por si no te habías enterado, te lo cuenta una de nuestras bandas asociadas, Gato Ventura. ¡Au pai! Quiero mirar a ver si llamas, que nos puedo perder. Todo me sabe ayer, recupero la dignidad de ayer. Si preguntas por mí, no te fíes, recuerda que de noche. Arabia Saudí, nos están escuchando desde Arabia Saudí, te cagas. Soy la mirada de cuando me engañas, soy la ventana por donde te escapas, soy el muñeco que está roto y tiras, soy la desgracia, puedo ser tu amiga. ¿Qué más puedo perder? Todo me sabe ayer, recupero la dignidad de ayer. Si preguntas por mí, no te fíes, recuerda que de noche. Mira, no eres tú, soy yo. Bueno, ¿qué coño? Sí, eres tú. Mira, te estaba pensando y te enfadas si te digo que quiero que seamos solo amigos. Es que la verdad es que no me gustaría pasar toda mi vida contigo. Que no es por mí, es por ti, que eres un puto pesado. Chorarla ya por ahí. Me fui. Ya sabía que en tu vida no pintaba nada. Así reviente, hijo de la gran puta. Porque te fuese un gato. Las bolsas con tus cosas están en la escalera. No me toques más los huevos, ¿vale? Mira, vete a tomar por culo ya, ¿eh? Vete a tomar la puta. Que te jodan, mamonazo. No tengo ni idea. Gilipollas. Vale, que te vaya bonito. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. And I'm feeling so right when the beat is alright. your brain over the concrete. Don't think we've met, you lose your bet. Can feel the spheres right in your chest. But as I creep over the beat, and melody just feels so sweet. And it's just trying to fit, fresher than peppermint. With just a little hit, it will feel so thick. Estás escuchando a los Tempo Cui. Banda emergente de rock alternativo, debutante con un primer EP titulado Blue Flames. Hornillo de gas natural. Bueno, pues han tenido el buen gusto de mandarnos vía mail su primer sencillo, este que está escuchando, titulado Burst Out, desde Málaga, Tempo Cui. Excelente banda, estos Tempo Cui, y atentos a lo que va a sonar ahora porque también son buenísimos hasta decir basta. Esto se titula Directo a las cenizas, Straight to the Ashes. Y es el primer adelanto de lo que será segundo EP para el cuarteto murciano llamados The Golden Lips. Morricor Doraus. El segundo trabajo llevará por título Regalos y Recompensas, Gifts and Rewards. Te recuerdo, esto es Straight to the Ashes, el primer adelanto de ese nuevo trabajo de The Golden Lips. Sonando el pequeño Ternasco. We'll be right back. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues además de por asalto mataradio.com nos puedes escuchar en directo también vía Radio Narcea en Asturias, vía La Senia Radio para Tarraconova, en Completa Radio para Valencia y en Seven Rock Radio para Florida y Venezuela. Además del diferido, las siguientes emisoras FM, Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares en Madrid. También nos puedes escuchar a través de la plataforma Vicus Radio y en Argentina a través de Radio Crimen. Y si nos escuchas vía podcast, nos puedes escuchar donde quieras, cuando quieras y con quien te dé la gana. Bueno, Roxa Rosa, primeras bizarradicas de la semana, ¿o qué? Venga, un restaurante anima a sus clientes a lamer su pared de sal. ¡Virgen santa! Ay, es que al precio que está todo últimamente, hay que rascar céntimos de donde sea, ¿eh? Ya, o sea, ¿y cuánto cuesta lamer la pared? No, eso es gratis, lo de lamer la pared es gratis, ¿eh? Ya cena, bueno... Un vasico de agua y ya está, hasta luego. Y ya está, y seguro que no te vas a ver sosa la comida, seguro. Y ya de paso te llevas las bacterias. Las bacterias de los demás. ¿Sí? Los demás, las bacterias y los virus. A ver si empezó el coronavirus ahí. Ay, en la pared del restaurante. Tanta sopa de murciélago y resulta que en el restaurante de Mission hacía todo el mundo chupar su pared de sal rosa del Himalaya. Una de las últimas cosas que esperarías ver a la gente haciendo en un restaurante, al menos en uno que supuestamente sirve comida deliciosa, es lamer las paredes y, sin embargo, eso es exactamente lo que muchos comensales de The Mission han estado haciendo, atención, durante los últimos 17 años. 17 años va... Si ya te digo yo que estos estaban ahorrando en sal, pero bien, o sea, la pandemia, la pandemia no les ha preocupado en absoluto, menuda remanente tenían. ¿Y esa sal de que natural de la pared? No. Ahora te explico, Rosa. Además, no es que el personal y la dirección del establecimiento no lo sepan. Al contrario, son ellos los que alientan a los clientes a lamer su famosa pared de ladrillos fabricados con sal rosa del Himalaya Indica Octiti Central. Fue el jefe de cocina del restaurante quien trajo las roscas de sal para añadir un reto en el local y así brindar a los comensales una nueva forma de disfrutar los chupitos de tequila. En vez de ponerte la sal del Himalaya en la mano, directamente la chupas de la pared. Con babas de 17 años. ¡Qué marranada! Chupa la lima, lame la pared y acábalo de un trago. Rezaba la publicidad que ponía en el restaurante, pues para eso, para tomarse los tequilas y hacer la digestión. Esa era la idea original, pero a la gente le empezó a gustar tanto lo de lamer ladrillos salados. Pásalos los del restaurante, ¿eh? Mira los que salen. Calla, cágate. Otra de las cosas que argumentan es que la sal esta rosa del Himalaya que se autodesbacteriza. ¿Eh? ¿Ah? Sí, se limpia sola. Ay, ya, sí. Le decían a los clientes, ¿vale? Sí. Y la gente, pues eso, al final ya no necesitaba ninguna excusa del tequila ni de nada para dar rienda suelta a su lengua. ¡Hala! Todos a chupar. Sin un porqué. Y ese es el título de la canción que estás escuchando de los Super Black. Sin un porqué, tercer sencillo publicado por esta formación Power Trio, mejor dicho, madrileño. Tercer tema que nos ofrecen este. Además que no tienen por qué dar un porqué. Es sin un porqué y ya está. Super Black, sonando en Pequeño Ternasco. Dice Fer, nuestro Ternasco Fer, desde el CSA Magallanes, dice que había oído eso de chupar vaquillo, pero chupar pared. En nifar pared también, sí. No voluntariamente, pero muchas veces en el pollo, siguiendo con los términos culinarios, te viene pared. Esos gruyer parecen las paredes de los garitos all around, de los after all around the world. Por cierto, hoy las dos bizarradas son de hostelería, las dos. Mal momento para Yeah. www.radiomaria.com. Vamos a seguir con bizarradas en esta ocasión de la hostelería. Siguiente titular, Roxa Roxae. Lo echan de un buffet libre por zamparse 15 platos y pedir más comida. ¡A la mierda, joder! ¡Para por culo de aquí! ¿Qué pasa que llevas un mesico menos, qué cabrón? El hambriente individuo residente en Sao Paulo aprovechó la promoción de un buffet que prometía que se podía comer todo lo que te diese la gana y te cupiese en el estrémago por unos 4 euros, 19,90 reales al cambio. Yo siempre he dicho que lo del buffet libre no es buen negocio. No, no, no, desde luego. Yo sería el primero. Sin embargo, viendo la voracidad del cliente, no tuvieron más remedios que echarlo. ¡Que nos deja sin existencias! Se debieron pensar los propietarios. Los tenía cojonadicos. Pero nos queda mal. Pero que aún quiere más el cabrón. Joao Carlos Apolonio, el comedor insaciable, publicó un vídeo en TikTok donde mostraba todo el regimiento de platos vacíos y toda la comida que les estaba arramplando a los del restaurante, a los del buffet. Aquí demostrando que un buffet libre no es cosa buena para el bolsillo. Del propietario, al que come sí, jodo. Pero es que claro, el amigo Apolonio desayuna cada día hasta 8 piezas de pan con su relleno y consume comida en grandes cantidades para rendir todo el día las obras. Pero que tiene que ser muy grande, ¿no? Este hombre. Tiene que ser más grande que el de los ratos del Porao. Tiene que ser enorme para necesitar tanto. A ver si es el cantante de los ratos del Porao. Ay. O su primo. Bueno, el tipo este no creo que tenga nada que ver con el cantante de los ratos del Porao, porque dice, soy pintor y gasto muchas calorías en mi trabajo, así que necesito energía. Por eso, al ver la oferta del buffet, no dudé en tragarme todo lo que pude. Pues amigo Apolonio, si en lugar de Brasil hubieses estado en la provincia de Huesca o en el Prepirineo Aragonés, en vez de fuera de aquí, te hubiesen dicho... ¡Audasti! Desde muy pequeños, conviviendo como hermanos, trepando los muros. ¿Qué es el nombre de esta banda prepirenaica, cuyos componentes vienen de tres comarcas distintas: La Litera, Somontano y Cinca Medio? Y que acaban de estrenar el segundo sencillo de su nuevo trabajo, Rock Trabucaire. Este que estás escuchando, que se titula Los de Casa. Ya no cuentan para mí. Por cierto, en la misma colabora la voz de Scapi, cantante y guitarra de Los Acero, una de nuestras bandas asociadas a Opae. En las noches de verano, Audasti. Como dos gamberros. Compañeros de fatigas, hasta morir. El relleno. Bueno, hoy no nos da tiempo de meter el ala cascala por ahí, pero como acaba de cantar el Capi en la canción anterior, ya no vale por los aceros. Bueno, hoy paradigma de baladón, ¿eh? Esto que está sonando. Hoy os dejamos tocando, como manda San Pere Galanda, con esta balada llamada Kill Me to Keep Loving You. Mátame pa' que te siga queriendo. Pa' quererte pa' siempre, eternamente, vamos. Esta baladita que es la primera de las canciones que escucho de este artista de El Paso, llamado Brett Hellings. Baladita a lo Bon Jovi total, ¿eh? Esta sí que de tocarse, pero vamos, con saña. Bueno, la banda se llama Los Chuchos del Infierno de Hellings, Hellhounds. Y con ella nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Me dice que es de Bon Jovi y me lo creo, de verdad. Igualico, igualico. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide tocándose, agradeciendo sobre todo y muy encarecidamente la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones. Pues recuerda como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, chupando paredes de sal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En talco está esa terrascación. A la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amores. Matarme para que os siga queriendo.